Bienvenidos a la primera edición de Trasera del Mundo. En los micrófonos está Pedro River y aquí tengo a mi amiga Lisset. ¡Hola! Bueno, pues comenzamos este nuevo vlog porque ya hemos empezado. Es podcast, Manta. Es podcast. Comenzamos este nuevo podcast porque ya hemos empezado otro, pero nos invitamos a mirar. Aquí, hola. Ya habíamos dicho que, pues, algunos no valen la pena, ¿no? Y entonces nos pusimos como reto iniciar este nuevo podcast. Así es, y como somos unas ociosas y no tenemos nada mejor que hacer. Ay, ojalá. Bueno, y realmente tenemos muchas cosas que decir, pues decidimos abrir nuestro corazón y pues que la gente nos escuche y pues a ver qué pasa, ¿no? Así es que este es nuestro nuevo reto y veremos qué sucede. Sí. Así es, aunque no, bueno, tratamos de abordar de todo un poco, ¿no? Digo, hay cosas que igual te pueden parecer algo banales, pero pues pueden resultar muy interesantes, de hecho. Entonces, pues, el blog, bueno, en la página en nuestro blog está abierto, pueden dejar comentarios, sugerencias, etcétera, etcétera, etcétera, sobre qué les pareció este primer programa, si quieren que investiguemos algún tema, no sé, cualquier cosa, ahí está, para que recibamos su opinión y pues sea esto un poco más dinámico, ¿no? Ahora sí que depósitelos aquí, Mantos. Y bueno. Vamos a explicar el logo, ¿no? ¿Por qué el trasero del mundo? Ah, sí, el logo. Sí, ¿por qué el trasero del mundo? Pues realmente hay muchas cosas que quisiéramos saber, pero a veces no nos atrevemos a preguntar o simple y sencillamente no queremos saber. Es como que el tema incómodo, ¿no? Entonces por eso es el trasero, porque todos saben que existe, pero nadie se atreve a ver ese lado del mundo, entonces pues así le dan la espalda al trasero. Sí, ya uno de los temas más acá filosóficos cuando nos dopamos. Y pero pues en este momento estamos relativamente en nuestros cinco sentidos, así es que trataremos de ser coherentes. Así es, otra cosa muy importante es que, bueno, como ya dijimos en este podcast, vamos a tratar de hablar de todo, no nada más de un solo tema. Entonces, bueno, como lo venían notando en el desarrollo de los programas, como que Beu y yo tenemos unas personalidades como que muy similares pero a la vez contrastantes, entonces bueno, eso se va a notar en los temas, en películas, recomendaciones, etcétera. Entonces bueno, ahorita vamos a empezar con un bloque musical. Las canciones las seleccionamos relativas, bueno, algo relacionadas con el tema que vamos a tratar el día de hoy. Y bueno, van a ser muy contrastantes, como ya dije. Pero bueno, esperemos que les guste. Así es que sí, siempre ampliar sus horizontes y conocer más música o más, no sé. El chiste es que estamos aquí para aprender y pues mientras podamos, qué mejor. Entonces, ¿vamos al corte, Beu? Sí, vamos. Ok. La, cortecito musical. Ajá, okay. ¿Quién presenta, tú o yo? Regresamos. ¿Tú, no? ¿Yo? Ah, bueno. Espera, deja checo cómo quedó la lista. Ajá. Okay, bueno, ya. Regresamos a la de tres. Una, dos, tres. Y bueno, ya regresamos. Lo que acabamos de escuchar fue una canción de Los Cucas, que es una banda española que se llama Supersticiones, que queda perfectamente con el tema que vamos a tratar a continuación. También escuchamos una canción de The Donnas, esta banda de rock de son cuatro chavas, que la neta tocan muy chido, se llama Smoke You Out. Y por último, una sugerencia de Beu, que la verdad no lo había escuchado, pero a mí me gustó mucho, esta banda japonesa que desafortunadamente se desintegró, llamada Malice Mizer con Beast of Blood. Y bueno, creo que la primera canción, bueno, las tres tratan algo sobre el tema de ahorita, que es supersticiones, ¿no? Exacto, muchas. Que de hecho, bueno, puede variar ya. Yo ya me confundí, sinceramente. Ya no sé cuál es el original, si el martes 13 o el viernes 13. Porque hay un dicho, ¿no? Que dice: martes 13 no te cases ni te embarques, algo así, ¿no? Ajá. Sí. Bueno, igual es. Pues no sé, simple y sencillamente lo vemos en los hoteles, ¿no? Por ejemplo, que no hay piso 13, se brincan del 12 al 14 y cosas por el estilo. Ah, sí, patitas de conejo, herraduras. Que la verdad eso es muy tonto, ¿no? Porque si al conejo que tenía cuatro patas no le fue de mucha suerte, porque de todas maneras terminó muerto, pues es como que contradictorio, ¿no? Eso también, por ejemplo, lo de las herraduras de los caballos, los tréboles de cuatro hojas, o cosas por el estilo. Son a veces así como que muy extrañas, ¿no? También lo de pasar debajo de una escalera, los gatos negros. Sí, exacto, de hecho es de mala suerte. Bueno, muchas veces tú mismo te atraes la mala suerte porque, no sé, dices, pasas debajo de una escalera y, no, me va a pasar algo, y te cae una cubeta de pintura porque no te fijaste que había alguien arriba de la escalera, pues, o sea, o ves un gato negro y después te caes, ¿no? Y le echas la culpa al gato. O sea, es como que... una predisposición. Ajá, exacto. Exacto. El 25% más de probabilidades de sufrir, por ejemplo, un accidente automovilístico, es de alguien que sea supersticioso. No, al contrario, bueno. Sí, ¿no? Ah, sí, bueno, sí. sí, pues realmente es más como que tú solito te autocondicionas para decir, hoy va a ser un buen día o va a ser un mal día. Sí. Todo lo que ocurre alrededor va a ser una catástrofe para ti, que te perdieron 5 pesos, que... Sí, exacto, aunque... caíste de las escaleras. Aunque en otro día normal que tú hubieras... te hubieras levantado así con un pensamiento X o expectativas X sobre el día, no te hubiera parecido tan malo. Así un día dices, no, este día va a ser malo y te pasa todo. Entonces, a mí me ha pasado eso y la verdad se siente muy gacho. Sí, a mí sí, y sobre todo para mí Six Flags es de mala suerte, así es que no voy a no me inviten a Six Flags. Bueno, si ustedes pagan, sí, solo que no llevaré mis lentes ni mi celular. Sí, tú me trabé. ¿Tú tienes alguna superstición, Beau? No, pues es que la suerte igual y sí existe, pero bueno, es que no existiría como suerte. Ajá. Bueno, entrando ya un poco un tema un tanto más filosófico, no sería tanto suerte, sino digamos como que la energía que tú transmites es la que te va a regresar. Entonces, pues si ahora sí que si tú traes buena vibra, pues te van a pasar cosas buenas, pero si traes mala vibra, o sea, va a ser así como que no, pues es que tengo muy mala suerte, todo me pasa. Y ajá, exacto. ya tiene una visión total del mundo muy clara, todo lo que le ocurre, o sea, sabes que tienes una visión muy clara del mundo, pues todo va a ser mejor. Sí, exacto. Y realmente estaba viendo aquí algo muy interesante, que volviendo con lo del el 13, bueno, es uno de tantos números cabalísticos, ¿no? Que son así como que muy místicos, como el 7 o el 3, ajá, que tienen así como que mucho misterio alrededor. Hay, en verdad, la fobia a este número tiene un nombre, ¿sabías? Espera, mira, checa, se llama triskaidecafobia. Ajá. Y aparte, para el viernes 13 también existe un nombre. La fobia al viernes 13 también tiene un nombre específico. ¿Cuál es? Mira, paras que. No, espera. Paras que videcatriafobia. A ver, otra vez. Paras que videcatriafobia. A ver, una vez más. Ay, a ver, bueno, a petición del público. Paras que videcatriafobia. Sí. Está peor que parangaricutirimícuaro. Sí, y pues, ay, bueno, es que hay tantas fobias, pero hay fobia a las arañas, fobia a las alturas, pero fobia a un número. Pues para que veas hasta qué grado llega la Sí. ignorancia de la gente. Sí, pues de hecho, también estaba viendo aquí que de hecho el 13, por ejemplo, en la tradición Wiccan es un número muy. Es místico. Ajá, es muy místico, pero no en el sentido negativo, sino. Ah, claro. Ajá, es de hecho. Tiene una connotación muy positiva, porque bueno, los Wiccans. Bueno. Tienen la representación de su. Bueno, una de las representaciones de sus deidades en la luna. Entonces hay 13 ciclos lunares en un año. Y bueno. Y de hecho esos son los del, bueno, según la tradición celta son 13 los meses que se rige Sí. el Wiccan. Sí, que de hecho una cuenta de 13 meses sería más exacta que la de 12 que tenemos. Claro, pues porque son bueno, salvo el día, el año bisiesto. Ajá, bueno, sí, pero de hecho, por ejemplo, el calendario maya también era de 13 meses, ¿no? Sí, pero bueno, sí, Y pero lo. el Teca es el que tenía los 5 días fatales, ¿no? Ajá. Que eran también 13 meses. ¿Sí son 13 o 18? Ah, no recuerdo. Solo recuerdo que el calendario de los mayas era así exactísimo. Que de hecho es aún más exacto, bueno, muchísimo más exacto que el calendario gregoriano. Sí es gregoriano, ¿no? Sí, el El que usamos normalmente. Porque están. Ah, es que estaban medio güeyes cuando los pasaron y pues. No, pues ¿cómo comparas los mayas con? No, pues no. Sí, de hecho tenían una tecnología muy avanzada para su época. Y sin necesidad, bueno, no tanta tecnología, simple y sencillamente era todo matemáticas y medición de las estrellas. En eso se basaba prácticamente todas sus construcciones, sus pirámides. De hecho, no sé si es maya o es no me acuerdo, pero hay una pirámide en la que en el solsticio, no, bueno, en algún solsticio, no me acuerdo bien ahorita, se ve que de una serpiente va bajando la escalera. Una de primavera. Ajá, pero bueno, si es maya o. ¿Eh? El 21 de marzo es cuando se ve la serpiente bajando la Uh-huh. escalera. Sí. Pero, ¿es en el mayo? No me acuerdo. Bueno, pero bueno, es que por ahí va, ¿no? No, También. Ah, sí, es cierto, está en Teotihuacán. Sí, cierto. Sí, de hecho, Teotihuacán es muy interesante. ¿Quién? O sea, si fue antes que todos, ¿quién construyó esa ciudad entonces? Que de hecho por eso se llama Teotihuacán, ¿no? Por Teo de Dios y Tihuacán, ciudad. Porque cuando los aztecas llegaron ya estaba ahí y se quedaron así de, ah, no manches. Y según ellos creían que con construcciones tan grandes y maravillosas solo habían podido ser construidas por los dioses. Por eso se llama así. Sí. Creo que la más aceptada es que se fueron, ¿no? Los habitantes así nada más. No se sabe por qué, pero fue abandonada la ciudad. Sí. Ajá. Sí, algo había oído sobre eso. Que de hecho esta ciudad es enorme. Bueno, no es propiamente su ciudad, ya son ruinas prácticamente. Algunos están en muy buen estado, pero sí está enorme. Bueno, bueno, sí, bueno, no enorme, está larga. Probablemente en su época de esplendor se haya sido enorme, pero si recorres toda la calzada de los muertos, está. Uf. Y luego, bueno, si vas desde el museo de sitio hasta el sitio, pues todavía está mucho más lejos. Pero bueno, esta a mí me parece muy muy impresionante. La verdad es una experiencia muy extraña. Por ejemplo, cuando vas subiendo la pirámide del Sol. ¿Has subido a la pirámide del Sol? Sí, no, bueno, a mí me daba más cosa los escalones, están muy, ajá, muy empinados, sientes que como que te vas hacia atrás, y de hecho eso también es una característica, ¿no?, de las culturas, ajá, que tenían los escalones como muy, ajá, muy empinados, y de hecho ellos subían de lado. Sí. Sí, pues de hecho los, ¿cómo se llamaban estos chavos que eran mensajeros, pero se iban así a patín, corriendo de ¿cómo se llamaba? Ay, se me fue el nombre. De Tenochtitlán a todos los, A todos los reinos de ajá, los reinos que le rendían tributo a los aztecas, iban Claro que así. no eran ellos solos, luego se pasaban como la estafeta. Ajá, sí, pero de todas maneras. Simple y sencillamente, aquí en la Ciudad de México, aviéntate desde, no sé, desde el sur de la ciudad, desde Tláhuac, digamos, hasta el norte, a Tlalnepantla o algo así, que eran más o menos las distancias en intervalos que corrían, y aviéntate todo eso corriendo, sin descansar, o sea. Exacto, entonces sí, sí tenían mucha, mucha condición física. Y de hecho eran personas muy fuertes los prehispánicos. Eran altos y pues estaban acá. Ajá. No, pero eran más altos que el promedio ahora de los mexicanos. Que le iba a poner luces y no sé qué, ¿no? ¿Qué? En las pirámides para poner, hacer su espectáculo de luz. ¿Qué? En serio, te lo juro, no Estúpido. sé. En serio, hasta en la tele pasó. No, en serio, había olvidado comentártelo. Pero pasó en la qué le pasó al tipo este, diciendo que no sufrieron ningún daño a las pirámides. No, nada más les hicieron unos cuantos hoyitos. ¿Y cómo los dejaron? Porque eso es propiedad del INAH, ¿no? Gobernador del Estado de México, pues puede ser lo que se le diga INAH. Ay, qué estúpido, no manches. No manches, no sabía, o sea, sí sabía que iban a hacer espectáculo de luces y todo eso, pero, ay no, qué estúpido, o sea, es... Sí, o sea, no, porque no les separaron por dentro, o sea, para poner las luces, no, todavía por fuera, pero para sostener las luces, obviamente tuvieron que usar, y sí, utilizaron un montón de tornillos, pues. Ay, no manches, qué... Oye, un desperdicio, ahorita me acuerdo hablando también de esto, de como cuando encontraron la diosa de la luna cuando estaban haciendo el metro. Ajá, sí. Que quería que el presidente la diera limpiecita y la limpiaron toda, que le quitaron la pintura original. Ay, no. Sí. Nos vemos cara barrabasada. No, es que ¿sabes qué? ¿Cuál es el problema aquí? Que no hay una cultura de este... Respetado al patrimonio. Ajá, exacto. Somos muy malinchistas. O sea, por ejemplo, el penacho de Cuauhtémoc está en un museo en Francia. Claro. ¿Qué fregados hace en Francia? Es que aquí no lo quitaron. Es que se supone que fue como parte del tesoro que se llevó Hernán Cortés. ¿En serio? Sí, o fue, no me acuerdo si, creo que fue un regalo de Cuauhtémoc a Hernán Cortés cuando llegó. Ves que estaban así de que, no, pues sí, entrenle. Sí, sí. Se lo dio como regalo, y pues ya cuando los conquistaron y todo esto, cuando falleció Hernán Cortés, creo que pues le dejó de herencia a sus descendientes o algo así. El punto es que terminó en Francia, pero ellos dicen que es de ellos. Pues sí, porque se lo llevaron. No, hombre, no, si así corre cada cosa. Sí, pues de hecho, ¿no ves que hay muchos saqueos en los sitios arqueológicos? Por lo mismo de que, pues, no, sí, te lo vendo y llévatelo, al fin es una piedrita. Pero, pues, no son nada más piedritas, o sea, son parte de nuestra historia. Y de una historia que, digo, yo la verdad, aunque este país esté metido en un hoyo, yo estoy muy orgullosa de ser mexicano porque tiene una historia. Sí, exactamente, no estoy orgullosa. O sea... No por lo que sea ahorita, sino por lo por que lo que fue. Ajá, exacto. Por ejemplo, Estados Unidos será... muy la potencia mundial y la fregada, pero no tiene historia, o sea, realmente son unos... La destruyeron, exacto. Y de hecho ni siquiera era su historia, porque nosotros podemos decir que por lo menos tenemos un poquito de sangre de los pobladores originales, ¿no? Pero, por ejemplo, los gringos llegaron, los ingleses se apañaron el territorio y mataron a sus habitantes. Así, ajá. Así, punto. Estaba viendo otra vez un documental en el 11. Me encanta ver el 11. Arriba el 11. Orgullosamente politécnicos. Exacto. Bueno, estaba viendo un documental ahí de precisamente lo de las diferencias raciales. Sí. Y el racismo, ¿no? Ajá. Hubo una comunidad, no me acuerdo cuál, no me cabe el nombre, pero hubo una comunidad de indígenas de allá que se hicieron al cristianismo y se vestían como los ingleses y se peinaban incluso como los ingleses y sus casas como, o sea, y ya no pudo una transformación de su cultura para ser aceptados. Sí. Pero era una comunidad muy pequeña, entonces tenían hasta su iglesia, sus casitas, sus sembradíos, todo era un pueblo muy tranquilo y eran personas que no hacían daño a nadie, sino al contrario, que eran cristianos porque hasta pastor tenía y todo. Uh-huh. Y llegaron no sé si ingleses, fueron franceses, si fueron ingleses o que de allá de Estados Unidos, bueno, iban pasando por ahí. Resulta que se topan con este pueblito y como no podían creer que los indios, porque así les llamaban ellos, que los indios pudieran convertirse en cristianismo, o sea, prácticamente era una cultura condenada porque eran, uh-huh, pues ya sea por Satanás o porque eran malos y decían que mataban a la gente, ¿y sabe qué? Sí. Bueno, como no, al no poder creer que había una conversión realmente auténtica, verídica en ellos, mataron a todos los del pueblo, niños, mujeres, hombres, a todos los encerraron en la iglesia que tenían y los quemaron. Sí, o sea, es así como que contradictorio, porque Es que, bueno, por ejemplo, cuando la conquista de cualquier cultura es un choque así como que muy traumático para la cultura que resulta derrotada. Por ejemplo, aquí, o sea, la cultura predominante en México es el catolicismo, pero pongamos un ejemplo ahorita, que todos son así como que muy católicos, muy que le rinden culto a la Virgen y todo esto. Imagínate que lleguen, no sé, los gringos y te digan, no, ni más, o sea, tú estás estúpido porque crees en esto, y empiezan a destruir tus imágenes, quemen tus iglesias y todo lo que en tu cre en lo que tú crees. O sea, es así como que un trauma muy grande. Y No, y más porque esas creencias eran como su identidad, ¿a poco no? ajá, sí, de hecho te hacen perder tu identidad, que es lo que marca ¿cómo se llama? Sánchez, el que escribió Psicología del Mexicano. Ah, sí, Sánchez, no, Ramírez, ¿no? Ajá, No, no era Ramírez Sánchez, bueno. Sánchez Ramírez, algo así. Ajá, que, bueno, es él. Bueno, no sé, bueno, los mexicanos desde la conquista hemos perdido nuestra identidad y tratamos de manera casi desesperada encontrar una. Por eso es que queremos hacer todo como nuestro vecino del norte. Sí, Que exactamente. realmente ni siquiera copiamos bien las cosas, porque por lo menos ellos sí tienen un ni mejor nivel de vida que aquí. Y pues, o sea, tratamos de alcanzarlos en tecnología, en nivel, en economía, etcétera, etcétera. Y tenemos la capacidad, pero no tenemos ni la organización ni las bases sólidas para lograr hacer esto. No las tenemos porque la mayoría de la gente que llega al poder nada más busca su propio beneficio, ¿no? Exacto, sí, siempre es así. Realmente, y esto no va a cambiar hasta que nosotros le pongamos un hasta aquí. O sea, sí podemos culpar al gobierno de que no es que el gobierno no hace nada, no es que el gobierno nos roba el dinero, ok, el gobierno es esto, pero ¿tú qué haces para evitarlo? O sea, no nada más es culpa del gobierno que estemos en crisis, que estemos quedándonos sin trabajo, que cada vez haya más pobres. O sea, también es responsabilidad en cierta medida nuestra. De nosotros, el conformismo, ¿no? De que haces Exacto. muy bien y bueno, lo que dice la gente que no está viviendo una situación desesperada ahorita, por ejemplo, la crisis económica, pues dice, bueno, pues yo estoy bien y me encierro en mi burbujita de cristal y mientras a mí y a los míos les pasa nada, pues yo Exacto. estoy súper feliz, ¿no? Es que duele pensar, veo. Y créeme que yo te lo he comentado. Y a poco no hay días que salimos así como que no manches, no. No, prefiero no ser una persona crítica. La ignorancia. Ajá, exacto. Porque cuando te das cuenta de todo lo que pasa alrededor, dices, no manches, o sea, ¿cómo es posible que el resto de la gente no se dé cuenta? Y te sientes impotente. Porque tú solo no puedes hacer un cambio grande. No, estoy de acuerdo. Entonces, en esos momentos es cuando de repente prefieres encerrarte en tu burbujita y, bueno, disfrutar lo que tienes, preocuparte por los tuyos y ver que tratar de ser feliz en cierta medida, a preocuparte realmente por la situación y amargarte el día. Exactamente. Bueno, bueno, una de las cosas que yo decía, que por ejemplo nosotros somos egoístas por naturaleza, ¿no? Exacto. Tenemos que ser así porque también como lo veíamos en nuestra carrera, que una persona que recibe demasiados estímulos negativos del ambiente se muere. Ajá. No puede procesar su cerebro tanta información. Y de hecho, si uno empieza a ponerse a pensar acerca de las guerras que, por ejemplo, hay en Medio Oriente, acerca de tantas cosas negativas que ocurren alrededor, Exacto. entra depresión casi Sí, es que pues sí, es que es depresivo el mundo. Por eso realmente en las noticias te lo pintan muy bonito, porque no te pasan en verdad todo lo que está sucediendo. Porque en las noticias te pasan, no sé, la noticia de que el osito del zoológico de Rusia tuvo un bebé. Y digo, qué chido, ¿no? Pues hay más osos, aumentó la población de osos, pero es que, bueno, pero eso realmente no es lo que, lo importante, lo que está pasando en este momento. Entonces yo realmente, por ejemplo, ahorita en las vacaciones, no te pasan toda la información tal cual es, y a mí me daba un coraje ver las noticias, de verdad. O sea, todas las estupideces que hace el gobierno, que hacen, bueno, los gobiernos en general, es así como que muy, como dices, demasiados estímulos negativos. A mí la verdad me dolía la cabeza después de ver las noticias, así es que dije, no, no vuelvo a ver noticias y mejor me puse a ver Bob Esponja, que estaba en el 5 y es más digerible, más light. Es muy Me divertido. gusta. Ay, a mí me gusta. Oye, ahorita que estaba viendo, veo. Te digo, veo, Te hablas a ti misma, Manta, ¿qué pasó? ahorita que estaba viendo, ya nos desviamos. Sí, mucho. Bueno, volviendo. Bueno, nada más para hacer una aclaración y que no digan que no estamos informadas. El calendario maya consta de 260 días y y bueno, que tiene dos calendarios, uno que es el solsticio de 260 días y el otro que es el half, que es el que vendría siendo como equivalente al de nosotros, que es de 365 días. El primero es el ceremonial, ¿no? El primero es el ceremonial, el Solkin. Es el ceremonial, ¿no? Sí, 18 meses de 20 días cada uno y 5 días adicionales. Bueno, prácticamente igual que el azteca, que también tenía 18 meses de 20 días y los 5 días que no son adicionales, sino ellos los aztecas lo tomaban como 5 días de De oscuridad, ¿no? Algo así. así que eran los 5 días que decidían los dioses si podía continuar, si iba a haber un año nuevo o ya no, o se iba a acabar el mundo. Sí, que bueno, de hecho, en que estamos terminando la época de agua, ¿no? En el calendario maya, algo así. En el 2012 termina esta era, que fueron, ¿qué? ¿1000 años? ¿O 5000? No, pues no, yo tampoco. Bueno, entonces en ese caso, mejor ya. Luego les investigamos bien y les decimos bien qué onda con eso. Bueno, mientras tanto, vamos a otro corte musical para entrar al siguiente tema del día de hoy. Y bueno, vamos a escuchar esto y ahorita regresamos. Y musiquita, la la la la la la la. Oye, no manches, si nos desviamos un buen. Encontramos tema de conversación. Sí, ay, no, me encanta, me encanta. Empezamos con el número 13, después nos desviamos hacia los aztecas, mayas, españoles, pirámides, conquista. Oye, ¿sabes? Sí, oye, pero no terminamos de decir de dónde era el origen del número 13. Nos Ah. regresamos, ¿no? Yo creo que vamos a tener que poner otro corte musical de lo mismo y acabar con lo de amor. Ah, bueno, ok. Sí. Bueno, si no, ahorita escogemos las canciones y después grabamos lo de regresando, ¿no? Sí, no, escogemos ahorita las canciones o después. O canciones X en este corte. No Sí, necesito. canciones. Las que ¿Te se te. parece? Las que se te vengan ¿Las a qué? la mente. Ajá. Ah, bueno, se me viene, no sé, ah, déjame ver. No, pues es que tiene que ser más o menos de lo mismo, ¿no? Bueno, si no te digo ahorita, después grabo la presentación de las canciones. Bueno, ya, regresamos y tú lo dices, ¿no? Como siempre. Ajá, pero. Ajá, bueno, ahorita nada más decimos que volviendo al tema y después le anexamos eso porque pues, no sabemos cuáles vamos a meter aquí. Sí, me parece bien. Bueno, regresamos a la de tres. Una, Una, dos, dos, tres. tres. Y bueno, continuando con, bueno, continuando y volviendo al tema original, que fue sobre el número 13. Bueno, tiene un origen nórdico, me parece, ¿no? el número 13? Ajá. Bueno, la superstición y todo este misticismo. Bueno, tiene varios orígenes, pero uno de ellos es este. Sí, es Bueno, no lo mismo. orígenes, sino significados, ¿no? Cada cultura le da su significado al número 13. Pero vendría siendo así como su origen, porque a partir de ese significado que le daban a la antigua cultura, viene a formar parte de lo que es ahora la superstición. O sea, sí vendría siendo como el origen de por qué el número 13 es Ah, bueno, de sí. mala suerte. Sí, tienes razón. Bueno, como ya habíamos dicho hace un rato, en la tradición celta, el número 13 era como mágico, ¿no? Igual que en la nórdica y en la musulmana. Entonces, bueno, aquí viene algo de conflicto entre el cristianismo y estas Religiones. religiones. Ajá. Porque, bueno, el cristianismo, como ya todos sabemos, fue así como que más impuesto que por elección. Entonces, como estas religiones paganas, aún todavía tenían sus adeptos en Europa, lo que hizo la religión fue comenzar a satanizar sus creencias y decir que eran del diablo, que eran malas, etcétera, etcétera. Bueno, aquí un paréntesis. Era, bueno, primero fue, con eso fue viernes, porque los celtas y todos ellos, bueno, la cultura nórdica y la cultura celta celebraban sus rituales el día viernes. Entonces ellos satanizaron el día viernes. El número 13, o sea, como que descubrieron después que el número 13 era un número mítico y de buena suerte y con otro, o sea, con otras vidas, fue lo que decidieron volverse en contra del número 13. Y si quieres seguir hablando tú. Ah, bueno, sí, fue entonces cuando comenzaron a decir que el viernes 13 era de mala suerte, que salía el diablo a hacer que las personas cometieran pecados y cosas por el estilo, de la misma manera que satanizaron algunos otros sabbats. Días. Ajá, que son los sabbats son los rituales paganos de la de la religión Wicca y otras. Que realmente si tú escuchas y eres una persona así normal, que no sabe mucho sobre estas religiones, escuchas la palabra sábado y piensas en una secta satánica celebrando un aquelarre. Sí, exactamente. Siendo que pues realmente no es así porque, para empezar, por ejemplo, en la religión Wicca ni siquiera tienen el concepto de diablo, ¿no? De hecho es un... No, no creen en el diablo. No. Creen, pueden creer en los espíritus malignos, como de esos que desean el mal, cosas así, que se apoderan de los cuerpos. Creen en eso, pero no en Satanás como una figura Ajá, presentada. exacto. Entonces, pues realmente esa es la imagen que nos pinta la iglesia, tanto de las religiones paganas, ¿no? En general, Sí, que... pero bueno, para ser más específicos, del número 13 lo ponen porque en la última cena de Cristo Ah, sí, también. eran 13 los comensales en la cena. Además de que Cristo murió en viernes. Ajá, entonces, pues satanizan el viernes de que murió Cristo más los 13 comensales de la última cena, pues ya tienen el viernes 13 Exacto. satanizados. Hay también, de hecho, algo interesante es el mito de nórdico sobre el número 13, que era así como una reunión de dioses del... Del, ¿cómo se llama? El ¿El dios? como, no, el dios no. Ah, el, como el, ¿cómo se llama? Ay, como el Olimpo, pero nórdico. Ah, bueno, pero no sé cómo se llama el Olimpo nórdico. Bueno, es, sí tiene un nombre, no me acuerdo ahorita cuál, pero es así como el lugar donde se viven todos los dioses nórdicos, ¿no? Entonces son 12. Cuenta la leyenda de nórdica que durante una cena los 12 dioses nórdicos estaban acá muy muy tranquilos, y entonces Loki, que es el dios de la mentira y el engaño y las trampas y todo esto, ajá, se anexó, o sea, nadie lo invitó y llegó. Pero pues como es el dios de la mentira y el engaño, ¿verdad? Engañó a uno de los dioses que era ciego y para que le lanzara un ramo de muérdago al pecho de su hermano. ¿Qué era el Loki? No, su hermano, bueno, el dios ciego era Od. Od, o Hod, no sé cómo se pronuncia bien. Y su hermano era Balder. Entonces, para Balder, que era el dios de la luz y la alegría y todo lo chido, lo único fatal era el muérdago. Entonces, cuando su hermano le aventó el muérdago, pues se murió. Entonces, de ahí viene la superstición de que cuando 13 personas se sientan a la mesa, una de ellas va a morir. Fíjate. Sí. Sí, son antiquísimas y realmente son cosas que ni por aquí te pasaría por la cabeza que tuvieran un origen así, ¿no? Exactamente, o sea, y que se van modificando a través del tiempo y que termina siendo algo más totalmente distinto a la original, ¿no? Sí, exacto. También hay otra superstición. Bueno, esta fue sobre todo se hizo famosa por el libro de Victor Hugo. Y bueno, dice que en el año de 1300 y tanto, que era la época de los templarios, de los caballeros templarios, el rey Felipe IV, no, el rey Felipe III, que era Felipe el Hermoso de Francia, ordenó la captura de, ¿se pronuncia así? Jacques de Molay, porque el gran máster de los caballeros. Jake, supongo que sí. ¿Es francés? Supongo que sí. O si no, el jaque es para no errarle. No. El jaque es de Molay. La captura y ayudó. Y bueno, sus 60 caballeros fueron a dialogar con el rey para que lo dejaran, bueno, para que lo librara. Y después fue todo un total engaño porque los torturó para obtener información de ellos y los ejecutó. Y esto fue precisamente en un viernes 13 de octubre de 1307. Exacto. Sí. Sí, de 1307. Entonces, pues según la leyenda cuenta que antes de morir, este monito Jaques de Molay, o Jacques de Molay, o como se pronuncie, lanzó una maldición sobre el Papa y el rey Felipe IV y les dijo que lo iban a alcanzar en menos de un año, y ambos, el Papa y el rey, murieron en 1314. Y desde entonces, bueno, los simpatizantes de los templarios declararon el viernes 13 como un día funesto. Exacto. Ah, para que eso trata de las supersticiones. Y bueno, y todas estas supersticiones se vinieron a hacer todavía más énfasis con la película esta hollywoodense de Viernes 13. Sí. Sí, de un asesino serial acá, todo loco con su sierra y... Realmente nunca he visto esta película, con... No me llamaba la atención. No, a mí tampoco, es como la de Halloween o Scream o cosas por el estilo. No, no me llama la atención, la verdad, habría que verla para... Para criticarla. Exacto. Ya vi la de Scream, la verdad me dio risa. Sí. No, en serio, me da risa porque está como que bien... sonso el asesino este que trae su máscara. Sí, en serio, está bien sonso porque le pegan hasta con la puerta del refri. Y eso que no vi la de Scary Movie, vi la original. ¿Viste la original? Ah, yo pensé que estabas diciendo de Scary Movie. No, la de Scream. No, pues entonces es que no la he visto completa. Como que me aburre, entonces no la he visto completa, pero sí he visto la de Scream. Es mucho más divertida, la de Scream, la de Scary Movie. No me gusta. Bueno, es que si no tuviera un humor tan feo referente al sexo. Eso sí. Sí, son muy como que muy coloraditas las películas. Pero No. Bueno, ya se me olvidó lo que iba a decir. Y bueno, todo esto, bueno, hablamos de Viernes 13, pero pues prácticamente es la influencia de europea la que tenemos aquí, ¿no? Viernes 13. Y pues la que trajeron aquí en México en un principio con los españoles fue la de Martes 13. Exacto. No sé por qué Martes. Intenté investigando, pero no encontré mucho. Solamente sé que viene de los españoles y pues 13 por el, lo que ya acabamos de decir, ¿no? Ajá. Sí, bueno, es un misterio, habría que investigarlo bien, ¿no? Lo del martes. Ahorita, pues, el tema es viernes 13, porque, bueno, la transmisión es en viernes 13. Exacto, entonces, pues sí, ¿algo más que decir sobre este tema? No, ya lo de tu edad. Entonces, ¿eh? Ah, pues sí, ¿no? Bueno, entonces vamos a escuchar un poco más de música. Ya ahora sí, para cambiar de tema. Y regresamos en unos minutos. Eso, lo de cuando me dijiste lo del corte musical, se lo vamos a cortar, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces ya ahorita sí es la lista que habíamos hecho. Sí, la de las canciones románticas. Okay. Entonces, ¿para qué la subimos al...? Es que era para escucharlas al mismo tiempo, pero es mejor porque yo intenté grabarlo al mismo tiempo. Ajá. Y en la se escucha mucho el volumen, y creo que en la tuya también. Ajá. Entonces mejor las agregamos después. Ah, bueno, okay, sí. Bueno, entonces regresamos. Para escuchar la misma canción tú y yo, y aceptarlas o no. Ajá, bueno, me parece bien. Bueno, entonces regresamos a la de tres. Ajá. Sale. Una, dos, tres. Y bueno, lo que acabamos de escuchar es Bendita tu luz de Maná. Y también después escuchamos algo de Simple Plan, que se llama, esta canción que se llama Addicted. Y por último, de la mejor banda del mundo, claro. Bueno, si no la mejor, una de las mejores. Lo siento, pero soy fan. Demolition Lovers. Y bueno, esto es para abrir nuestro tema. Sí, dije, de My Chemical Romance. ¿Sí? Sí. Bueno, por si no lo dije, Demolition Lovers, de My Chemical Romance. Bueno, como estamos ya prácticamente a nada del 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Bueno, el otro tema que queremos tocar es precisamente el enamoramiento, el amor. El amor, el romance, la pasión. Y bueno, estuvieron muy contrastantes las canciones, pero bueno, así somos, contrastantes por naturaleza. Entonces, pues realmente yo no soy muy fan del 14 de febrero. Yo tampoco, de verdad no me gusta ese día. A mí tampoco. Pero bueno, no, como hay que dar regalos a los cuates y todo eso, pues la verdad a mí se me hace un tanto como que muy de mercadotecnia. Ajá, muy comercial. Ajá, porque no deberías de tener un día especial para decirle a tus cuates, a tu novio, a tu novia, a tu frío, a quien sea que lo quieres, o sea, eso realmente debería de ser cada vez que se te dé tu gana, o cada vez que sientas la necesidad de decirlo, pues dejarlo salir así nada más. Pues, pero pues tenemos todavía la influencia de los medios, ¿no? Que si no mandas una felicitación, primero ya se sintió el amigo. Exacto. Sí, de hecho sí, y esa es la educación que nos han dado. Bueno, realmente yo agradezco al cielo, en verdad, que que en mi familia no somos así. Bueno, en el ambiente que me rodea no somos así de que, no, pues es 14, te doy un regalo. O sea, no, realmente si nos queremos dar algo, que bueno, tampoco somos muy de dar regalos, pero si nos decimos, no, pues felicidades o X cosa, es más como que más afectivo el asunto que material. Exactamente. Pero ¿sabías que esta fiesta también tiene sus orígenes desde la antigüedad? Sabía algo sobre un santo, ¿no? O San Valentín, de hecho. No, todavía desde antes. ¿Antes? No, pues sí, no. Eso también, sí, no lo sabía. Regresamos a nuestra cultura celta. Celebraban el 14, bueno, comparando los meses y la fecha y todo esto, celebraban el 14 de febrero. Y que bueno, que caía en nuestro calendario 14 de febrero, el día del amor. No la mitad, el día del amor. Ajá. Las relaciones que hacían era que muchas parejas se casaban y todo, y hacían sus fiestas desnudos en el bosque, y se hacían el amor. O sea, literalmente hacían el amor y no la guerra. Ah, exactamente. ¿No te gustaría celebrarlo así? Aquí no. Vamos a hacer una fiesta de amor. Sí, exacto. Vamos a plantar amor al bosque y a los animales. No, pues sí, y esta celebración, pues también era como muchas de las celebraciones de las celtas y de los que más tarde la iglesia llamó brujas. Como verán, aunque sea tan feo, si eran prácticamente orgías. Sí. No, ellos tuvieran mal, pero ahorita no se entendían si eran orgías, pues también sentenciaron, ¿no? Sí. Quisiera darle otro enfoque a la fecha. Y después surgió lo de este santo. San Valentín. Que decidieron celebrarlo el mismo día, porque ni siquiera el 14 de febrero, sino le dieron ese día 14 de febrero porque concordaba con la fiesta pagana de Namor. Ajá, sí. De hecho, el santo no era un santo, era un sacerdote llamado Valentín, que el emperador Claudio II, según en Roma, por el año 270, le prohibió a los jóvenes casarse o matrimoniarse, pues, porque pensaba que solteros eran más útiles, bueno, solteros y sin compromiso prácticamente, eran mejores soldados los chavos, ¿no? Entonces, exacto. Entonces, también prohibió el cristianismo, además de que se casaran, prohibió el cristianismo. Entonces este sacerdote pues le valió gorro lo que dijo el emperador. Y porque pensaba que era un estúpido y que era muy injusto lo que estaba haciendo, ¿no? Ajá. Entonces comenzó a casar a las parejas en secreto, bajo el ritual cristiano de la iglesia. Entonces cuando se enteró el emperador, intentó convencerlo para que pues dejara de creer en el cristianismo, ¿no? Y pues le sirviera al imperio y a los dioses romanos, etcétera, etcétera. Entonces, si aceptaba, pues el emperador le iba a perdonar y lo iba a convertir en uno de sus aliados. Pero Valentín le valió gorro y dijo que ni más. Y pues hecho, hasta hizo ahí su comercial, ¿no? De que uno es el cristianismo. Entonces, al principio, pues sí. Y pues ya organizaron, bueno, poco después Claudio organizó una campaña en contra de este Valentín. Y bueno, fue encarcelado y sentenciado a ejecución. Por eso lo pusieron santo, ¿no? Porque... ajá. Porque pues estuvo predicando la religión. Exacto. Cristiana, ¿no? Sí, pues de hecho lo canonizaron porque, bueno, mientras estaba en la cárcel y esperaba que se ejecutara la sentencia, uno de sus carceleros, que se llamaba Asterio, le presentó a su hija Julia, que era ciega, y pues le dijo que le enseñara, ¿no? Y Valentín comenzó a enseñarle a esta niña. Entonces, su carcelero, para ponerlo en ridículo, lo retó a que le devolviera la vista a su hija. Entonces Valentín aceptó y pues le devolvió la vista. Entonces también por eso fue canonizado. Esa no me la sabía. Para que veas, todos los días aprendes algo nuevo. Sí. Sí, ¿cómo ves? No, pues me latió más la tradición de los celtas. Yo voto por la tradición de los celtas. Pues sí, a mí también me gusta. Hacer el amor. Hagamos el amor y no la guerra. Sí, exactamente. No, y pues hablando de todo esto del amor, de los enamorados. Los enamorados. Ay, pues no sé. Sí, así es que van apartando, haciendo su reservación, para que no se las ganen. Ahora son, no es como la tradición celta de que eran en congregaciones, ahora cada quien tiene su bosque personal. Eso estuvo muy bueno, su bosque personal. Sí, aunque sería más divertido en bola, ¿no? Aunque sería. Ay, no, gracias. Eso me gustaría. Hablando en serio, eso me gustaría. No, no, no, pues no sería muy, muy extraño. No, pues. No, no, no. Bueno, ya, prefiero no pensar en eso. Bueno, pues, ¿qué pienso de los enamorados? La verdad, yo no soy muy afecta al amor. De hecho, tengo muy mala suerte en ese aspecto. Pero pues, el amor te hace hacer cosas estúpidas. Eso sí, estoy totalmente segura. A veces, incluso puedes ir en contra de lo de ti mismo, ¿no? Con tal de, no sé, de hacer feliz a la otra persona o cosas por el estilo. Realmente, bueno, el amor es una, hablando ya en términos muy subjetivos, es un sentimiento chido. O sea, cuando eres correspondido y cuando estás acá con con la dopamina hasta el tope, pues, sí, andas bien feliz, así de Y pues Claro. eso, es una sensación muy placentera, pero pues por el otro lado está el desamor, el amor no correspondido, que es un sentimiento bastante desagradable, de hecho. Pero fíjate que ahorita estabas diciendo que por el amor se hacen tonterías. Bueno, ahí yo difiero contigo porque yo no diría que es amor como tal, sino más bien estaría hablando yo de la persona enamorada. Porque estar enamorado no es lo mismo que amar. Ah, bueno, sí. Estamos de acuerdo. Eso es cierto. Porque, por ejemplo, en términos ya meramente científicos, el enamoramiento es un estado incluso obsesivo. Te obsesionas con una persona. Tu cerebro está drogado por sustancias naturales que el mismo segrega. Una de ellas ya la mencionó. Dice que es la dopamina. Exacto, por eso se dice que estamos dopados. Exacto. Sí, porque pues es sobre todo esta dopamina lo que, bueno, es la droga natural que te hace sentir muy, muy feliz. Exacto. Entonces, esta etapa en que los enamorados prácticamente están drogados, pues están enamorados y precisamente no piensan con total racionalidad. Exacto. Entonces, por eso usualmente cuando estás enamorado haces cosas estúpidas. Precisamente. Y por eso cuando estás en la época de enamoramiento como tal, y si te rompen el corazón, no sé si en términos coloquiales, te rompen el corazón, lo sientes muy, muy feo y te puede afectar demasiado, o de repente te cortan ese suministro de dopamina, que es como si le quitaran la droga a un adicto, Ajá. no le te vienes para abajo, ¿no? Exacto. Bueno, no, no, no, no, no, no necesariamente sería que te quiten el suministro, sino es que es algo más complicado que eso, porque la dopamina la sigue sintiendo, ese es el problema. O sea, la emoción, digamos, no sé, a ti te gusta un chavo, ¿no? Ok, le dices lo que sientes, te manda a volar, pero digamos que es tu compañero de trabajo de escuela, lo tienes que seguir viendo y sigues sintiendo eso cuando lo ves. Entonces ahí es cuando viene digamos que como que la sensación de malestar del hecho de que no puedas, superarlo, ¿no? Y saber que él no te corresponde. Y Claro, pero porque, ajá. no, continúa. Ah, porque, pues de hecho, la sensación sigue estando ahí, solo que ha pasado de ser un estímulo agradable a ser uno desagradable. Y bueno, pero fíjate que ya hablando en términos de condicionamiento clásico, o sea, hago un paréntesis, condicionamiento clásico es un término psicológico que se utiliza para entrenar animales y personas. Ajá. A Lisa le encanta llamar Coco Wash o lavado de Oh, cerebro. yeah, Coco Wash. Si hablamos de condicionamiento clásico, se supone que al estar expuesta, es decir, precisamente a ese estímulo que antes te causaba placer y que ya no te corresponde, o sea, que ya no te ocasiona placer, sino todo lo contrario, que te ocasiona malestar, debía extinguirse No necesariamente, porque recuerda que la extinción, bueno, cuando tú refuerzas una conducta, es más difícil que se extinga. O sea, la extinción es más. Bueno, para que nos entiendan más o menos de qué estamos hablando, el condicionamiento clásico es cuando tú asocias una sensación agradable a determinado estímulo, no sé, ya sea una canción o cualquier cosa, ¿no? Cierto, hasta una persona en el caso de los enamorados. Ajá, exacto. Entonces, por ejemplo, en el caso de los enamorados sería una persona el estímulo. La sensación placentera sería pues el como que el reforzador. Y entonces tú cada vez que ves a esta persona te sientes bien. Entonces eso se va reforzando esa conducta. Entonces vas aprendiendo, ¿no? Que cada vez que la veas, aunque sea en una fotografía, la vas a sentir, te vas a sentir bien. Pero cuando cuando este estímulo pasa de ser agradable a convertirse en algo desagradable, oye, no, sí tienes razón. Que te decía Sí, sí tenía tienes razón, porque no es que yo estaba pensando que, ¿eh? es que se supone que tú estás con el estímulo que te ocasiona una respuesta positiva, ¿no? Ajá. Te da gusto, pero en realidad la sensación positiva no es tu reforzador, más bien tu reforzador es que esa persona te corresponda. Exacto, sí Entonces, tienes razón. el responde, retroalimenta y tu cerebro sigue generando dopamina. Entonces, cuando ese estímulo deja de reforzarte, es cuando viene, se supone, la extinción. Ajá. Es que no sería tanto extinción. Porque no es tan sencillo así de que, ah, no, pues ya no me quieres, te olvido. De duelo. O sea, se supone que esto en términos animales, que fue donde se inició esta corriente conductista y el condicionamiento clásico. Ajá. Pues es muy simple, ¿no? Porque un animal obviamente tiene un cerebro y una mentalidad, no mentalidad, No tan complicada como los. mucho más sencillo que el humano. Ajá. En el caso de una persona, y hablando de algo en términos sociales, que es el enamoramiento, pues lleva un proceso muchísimo más complejo, ¿no? Que es el duelo de la pérdida y Sí, que te sientes como trapo y andas arrastrando la cobija. No, yo no estoy así. Estuve, pero ya lo superé. Gracias al cielo. okay. Bueno, fíjense que bueno, este proceso de enamorarse y el amor obedece a una curva en términos de una gráfica. Empezamos desde cero y cuando te sientes enamorado, va subiendo hasta con el paso del tiempo, esta línea va subiendo, Hasta que llegue un tope. hasta que llega un tope que es el momento en que uno, por ejemplo, la típica frase del enamorado, no puedo vivir sin ella o sin él o el que sea, ¿no? No, no, ahora la frase de amor es, ahora eres mi vida. Es cierto, muy cierto. Cuando la otra persona en tu vida es el máximo, la máxima, ¿cómo se dice eso? El máximo punto de la que pueda alcanzar la curva. Ajá. Y este estado de, ¿cómo se diría? De éxtasis. Ah, pues sí. Como de éxtasis puede durar entre 6 meses e incluso 2 años. Que ya es así como que, wow, súper wow, que aguante. Sí, pero resulta que como cualquier otra droga natural que se ingiere en el cuerpo, bueno, que uno puede procesar en el cuerpo, pues te haces inmune. Ajá, Entonces, entonces cada vez necesitan más dosis. no, y no precisamente incluso más dosis, sino al contrario, te vas haciendo resistente a esta y ya no tiene el mismo efecto sobre ti y la curva empieza a decaer. Ajá. Lo que impide que esta curva caiga y desaparezca, que es cuando de plano la pareja dice, ¿sabes qué? Es que ya no te quiero. O sea, lo que impide que ocurra eso es que en ese lapso en que está en su punto máximo la curva y empieza a decaer, cuando ya se están haciendo inmunes a la propia dopamina y serotonina o algo que se llama la otra sustancia, Ajá. es Fenilalanina, lo ¿no? que se llama amor, que es la constancia, el respeto, el apoyo y todo eso, las bases sólidas que se van formando en una relación, lo que hace que esa curva no caiga hasta abajo, sino se quede a la mitad de su longitud y permanezca en una línea recta a lo largo de la, ¿qué sería? De la horizontal, ¿no? Pero, pues obviamente, no muchas parejas logran alcanzar este punto, sino al contrario, hay muchas parejas que nada más se enamoran, y como estamos en el enamoramiento en un estado ciego donde no vemos ni siquiera defectos, sí, cuando empiezan a caer las sustancias en el cerebro, pues empiezan a ver defectos, cosas que nos agradan, muchas otras que cuando estábamos drogados no veíamos, ¿no? Exacto. Entonces, si no hay tolerancia, si no hay respeto, si no hay apoyo, pues esta curva se termina, bueno, la línea de esta curva termina cayendo hasta el final de cero, y es cuando las parejas lamentablemente rompen. Ah, sí, lamentablemente. Bueno, de hecho, ese sería así como que la visión biológica del amor, ¿no? Otra visión interesante sobre esto es la de la psicopatología. Bueno, como no lo habíamos mencionado antes, es las dos. No te digo. No, sí, que ah, sí, es que de repente no te oigo. Ah, perdón, es que me alejo mucho del micrófono. Ah, bueno. Ah, sí, como decía, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, que es la de la psicopatología. La visión de la psicopatología, que bueno, por si no lo habíamos mencionado antes, Beo y yo estamos estudiando psicología, entonces por eso es que metemos tantas cosas de la mente y todo eso. Entonces, bueno, una visión interesante es que, bueno, todas las personas en general tenemos cierto grado de psicopatología, unos más, otros menos, o sea, digamos que hay una cantidad normal y ya los que... Abro paréntesis, para quien no sabe qué es la psicopatología, es una enfermedad mental, la psicopatología. Es el término, digamos que científico. Ajá. El término científico para nombrar la enfermedad mental. Sí. Bueno, sí, se me pasa explicar estos términos acá domingueros. Pero bueno, todos tenemos cierto grado de enfermedad mental. Pero bueno, ya los que se van a los extremos son los que ya son asesinos seriales o etcétera. Personas que están muy, muy enfermas, ¿no? Psicológicamente. Pero todos tenemos cierto grado de psicopatología. Entonces, bueno, la visión del amor desde este punto de vista es que el amor realmente es entre dos personas es porque sus psicopatologías encajan. Por ejemplo, si tenemos un hombre que es dominante con una mujer que es sumisa, pues van a hacer clic porque se acoplan bien, o sea, los dos dentro de su enfermedad se complementan mutuamente. Exactamente, y lo mejor de todo es que entre ellos mismos no se pueden ver su enfermedad. La sumisa no puede ver que su marido es dominante, y el dominante no se puede ver, obviamente, a sí mismo que es dominante, ni que su esposa es sumisa. Exacto, entonces, por ejemplo, esto ya sería más como una relación enfermiza, ¿no? Sí. Que de hecho vemos muchísimas relaciones enfermizas que... No sé, una chava le pega a su novio, pero la otra te dice, no, es que fue mi culpa, pero no, pero ¿cómo va a ser tu culpa si nada más porque volteaste tantito pensó que viste al chavo de adelante y por eso te dejó el ojo morado? O sea, eso como que explica cierta parte, o si no, bueno, tendremos que ver todo el contexto de la relación, pero sí explica un poco el por qué existen relaciones de este tipo que nos cuesta trabajo a veces entender. Por eso, precisamente porque sus enfermedades encajan totalmente y ellos no se pueden ver tal y como son, o sea, no se pueden ver la enfermedad de uno del otro. Y también explicaría por qué muchas parejas llegan a un punto en que no se soportan, y es precisamente porque, como sus psicopatologías no encajan entre ellas, no hacen un clic, se ven la enfermedad que tienen en uno del otro y es cuando se repelen. Exacto, como los imanes, lo de por los opuestos se atraen y todo esto. Entonces, pues sí, sí es bastante interesante cuando ves bueno, todo esto sobre el amor, relaciones y demás desde una posición no tan emocional, ¿no? Tan subjetiva. Ajá. Bueno, más difíciles de ustedes que hay otra teoría que bueno, estas relaciones que son como que hasta destructivas, que son enfermizas, se llaman simbióticas, o sea, donde uno necesita del otro, pero nunca llegan a realizarse. Por ejemplo, El dominante en la sumisa busca amor, la sumisa en el dominante busca amor, pero como es una relación enfermiza, porque los dos pues, tienen una psicopatología, nunca llegan a alcanzar el amor y siempre andan exigiendo más, más el uno del otro, pero jamás se van a satisfacer. Y es por eso que estas parejas, aunque no pueden separarse, bueno, sí podrían, pero en condiciones normales no, quizá no se puedan separar, se lastiman el uno al otro. Exacto. Entonces, y tienen tantas broncas. Pero hay otra teoría que no es de la psicopatología, sino es de un psicólogo humanista, que se llama Erich Fromm, que da vuelta a este término del amor, y dice que cuando dos personas están sanas, se conocen, y realmente, bueno, esto es lo que ya había mencionado yo, la confianza, el conocimiento mutuo, el apoyo, la tolerancia, el respeto, y obviamente un cariño muy grande, pueden encontrar el amor verdadero. Pero claro que pues, necesitaría una persona sana, necesito otra persona sana, que sabe con la enfermedad de 5-21, es muy poco probable. Exacto. Sí, bueno, algo interesante de Erich Fromm es que tenía una frase que, bueno, a mi manera de ver es como que muy acertada en cuanto a la concepción que tengo yo personalmente de amor, que es que el verdadero amor es cuando cuando se realiza la paradoja de que dos personas sean uno y al mismo tiempo sean dos, o algo así, que esto quiere decir que, o sea, cuando las parejas perfectas no son las que son uno y que van así, piensan lo mismo al mismo tiempo, hacen lo mismo al mismo tiempo, o sea, están perfectamente sincronizados, no. Es la pareja ideal, no perfecta porque eso no existe, la pareja ideal es que dos personas siendo totalmente diferentes, que no necesariamente piensen lo mismo ni sientan lo mismo y conserven su identidad, sean capaces de acoplarse de tal manera que funcionen sin conflictos, como ya decíamos hace rato, sin tener relaciones tormentosas ni nada de estos, porque muchas veces las parejas que vemos que son así como que wow, super wow, son como que muy parecidas y hasta cierto punto llegan a absorber las personalidades y pierden su identidad dentro de la relación. Entonces esto es lo que nos dice Fromm, que no hay que perder la identidad, sino siendo ellos mismos, o que la pareja sea ella misma por separado, hagan un todo cuando se juntan, ¿no? Entonces es así como que algo así parecido al yin y al yang, ¿no? El equilibrio y todo esto. Entonces, pues, la verdad a mí me late mucho esta concepción que tenía Fromm del amor. A mí también, me agrada mucho y también es una filosofía que yo he adoptado. De hecho, la traducción de todos los leer el libro se llama El arte de amar, de Erich Fromm. Sí. No, además de que para quienes no sean lectores frecuentes también. Sí, está muy pequeño el libro, delgado y muy sustancioso. Explica abundantemente todo esto de cómo se ama y lo que es el yo y el otro, cómo complementar. Exacto. Sí, de hecho, bueno, esta teoría de Fromm es prácticamente basada todo alrededor del amor, ¿no? Era así como que muy acá, muy hippie, muy amor y paz, ¿no? Y también como que muy budista, ¿no? Ajá. Sí. Y todo con el todo y la armonía. Sí. Pues es que es, de hecho eso es lo ideal, ¿no? Que en lugar de, por ejemplo, también algo que pasa en las parejas es que tú quieres cambiar al otro porque no te gusta como es, pero lo amas. O lo cual es como que muy contradictorio, ¿no? Ajá, exacto. Crees que lo amas, pero lo quieres cambiar porque no te gusta cómo es. Entonces ahí entra como que una contradicción muy grande, ¿no? Porque si lo amas tal y como es. Exacto. No tienes por qué cambiarle nada, ¿no? Que eso es lo que muchas veces pasa en las parejas, que se dicen, no, pues es que no me gusta esto, esto y esto y esto de ti, cámbialo. Y pues tú crees que amas a la otra persona y cambias. Pero pues realmente no debería de ser así. Exactamente. Y bueno, también es por donde es lo que precisamente se habla de la psicopatología, ¿no? Cuando no encajan su psicopatología. de esa enfermedad del otro y quisieras que lo cambiara. Exacto. Pero pues la ciencia no puede cambiar. Uno, en un lapso muy corto, y no cambia por amor. Sinceramente, bueno, eso es mi punto de vista. Y ustedes opinan. Pues quién sabe, quién, es que bueno, es que no cambias por amor, pero cambias si crees que estás si crees que si estás enamorado y crees que la otra persona te quiere. Ah, claro. Porque, o Pero sea, ahí influye otro elemento que es la voluntad. ajá. ¿No? La voluntad de que yo quiero cambiar. Bueno, porque así mi novia me va a querer o porque yo sé que estoy mal, etcétera, ¿no? Pero pues es la voluntad de querer cambiar. Exacto, pero pues ahí también influye, como dices, la razón por la que quieras cambiar, porque tiene que ser la razón correcta, igual y tú no estás a gusto con cómo eres, ok, entonces es válido cambiar, pero si quieres cambiar porque a tu novia le da pena, no sé, sacarte con sus amigos porque eres demasiado grosero, supongamos, bueno, que dices muchas palabrotas, pues, pero tú no te hallas sin decir palabrotas, entonces tienes que encontrar la razón correcta para cambiar y que sea una razón válida para ti. Bueno, no válida para ti, porque igual y que cambies por tu novia es válido, pero no es la razón correcta. Exactamente, creo que uno cuando desea cambiar es porque lo necesitas, porque dices, estoy mal y realmente necesito un cambio, me vendría mejor un cambio, sería más sano con un cambio. Ajá. Ahí partimos, no, no por complacer a otra persona, porque también si uno se fija, si lo haces por complacer a otra persona, en realidad no es un cambio auténtico, podría incluso ser hipocresía. Exacto, sí, no lo pude haber dicho mejor. Pero pues realmente, como dije al principio, cuando estamos enamoradas hacemos cosas estúpidas. Entonces, pues no sé, es complicado el amor. También una vez leí este libro que se llama Las tres trampas del noviazgo y habla sobre todo de la etapa del enamoramiento, donde uno comete muchas tonterías y venía como que ciertos pasos para enamorarte de la persona correcta. En este libro también tiene una filosofía que yo adopté, ya lo leí hace unos 6 años y y hablan, ellos dicen que por ejemplo tú, bueno yo ahora lo reafirmo con mi carrera, de que uno, en este caso enamorarte, tú no te enamoras y no te quieres enamorar y te enamoras porque te quieres enamorar. Todo es cuestión de que tú lo quieras y tengas una, por así que una predisposición para sentir ciertas emociones. Si tú ves un chavo y te gusta y dices, wow, qué guapo está, no te lo sacas de la cabeza y empiezas a enamorarte. Si tú no frenas eso, es porque tú te quieres enamorar de ese chico. No necesariamente, ahí discreparía un poco, porque es que si tú no te lo sacas de la cabeza y no puedes pensar, dejar de pensar en él, entonces eso es obsesión. Hay una línea muy muy pequeña entre amor y obsesión, porque bueno, yo te lo puedo decir por experiencia De propia. enamoramiento y obsesión, ¿no? Ajá, bueno, sí, enamoramiento y obsesión. De repente no te das cuenta, o sea, igual inconscientemente lo deseas. Pero pues para que te des cuenta está Pero es medio que cañón. el punto es, bueno, en este libro te dicen que tienes que hacerlo consciente. Te dicen que, por ejemplo, para tener una pareja, digamos, estable, tú primero ves a un chico, bueno, en el caso de nosotros como mujeres, ¿no? Ves a un chico y te gusta el chico, te gusta cómo se ve, te gusta cómo se mueve, cómo sonríe, ¿no? Que es lo primero, lo biológico, lo que uno se fija, la apariencia física. Sí. Entonces tú vienes y dices, bueno, lo observas y ves su comportamiento. Si es una persona agradable, si es agradable, si es familiar, si es en serio, etcétera, ¿no? Lo observas y dices, bueno, evalúo estas características y voy a ver si puede gustarme. No gustarte del simple afecto, en el aspecto físico, sino gustarte ya de que me gusta como es, de quererlo pretender, ¿vale? Ajá. Entonces evalúas y dices, bueno, este como que se ve un buen prospecto y como que quiero que me guste. Y ya, ¿no? Te gusta. Una vez que te gusta, lo empiezas a conocer, porque eso sí hace mucho énfasis, conocerte antes de entablar una relación amorosa, ¿no? Lo conoces, te agrada y todo, y entonces empiezas a volar. Ok, si quisiera enamorarme de él, ¿cómo sería si fuéramos novios y etcétera? Y hacer como que ver pros y contras. Si encontramos más pros que contras, entonces, bueno, ok, me quiero enamorar. si dejas que todo fluya, porque obviamente no vas a decir, ay, para que me enamore voy a hacer esto y eso, no. Más bien, dejas que tus emociones fluyan hacia esa persona. Y una vez que estás enamorado, bueno, claro, llevar ciertas pautas de conducta para no sobrevalor, bueno, no sobrepasar la línea de la estupidez. Decir, bueno, llevamos una bonita relación, nos compaginamos bien, no tenemos tantas broncas, o sea, sino las broncas normales, ¿no? Quiero que, ahora sí, lo quiero amar, comienzas a amarlo y se puede relacionar, hacer una relación realmente bonita y fructuosa, ¿no? Eso es lo que marca este libro y creo que es uno, también un punto de vista muy interesante. Sí, bueno, sí, me parece muy interesante, habrá que leerlo después. Y también algo que me, ahorita que mencionabas lo de amar, la diferencia entre amar y querer, realmente ahorita me parece que decir te amo es como que muy vacío. La verdad, ha perdido todo su significado, porque ahora... Cualquiera lo dice. Ajá, cualquiera lo dice, exacto. Te amo, ¿no? Yo la verdad, no, siendo sincera, nunca le he dicho a nadie así que, ay no, pues te amo. Como que a mi manera de ver es algo difícil de decir, porque tienes que estar seguro, o sea, tienes que sentirlo en verdad. Bueno, eso es lo que yo pienso, que para decirlo hay que sentirlo de verdad. Y ahora, pues no sé, en cualquier, no sé, llevas 3 días de conocer al tipo o 3 días que has salido con él y ya, ay no, te amo. Sí, o sea, eso se me hace como que muy... Ajá, muy vacío, porque pues el te quiero no sale tan difícilmente, porque es más fácil sentirlo, pero el amor es como que algo más subjetivo, ¿no? No, y además, bueno, es que el querer es más simple que el amar. Ajá, sí. Pero, o sea, y aparte, bueno, sí, porque entregas, cuando quieres entregas menos que cuando amas. Sí. ¿Sí? Porque ahora sí, pues regresando a Eric Fromm, para Eric Fromm, amar es prácticamente entregar todo de ti, bueno, sin dejar de ser tú, pero entregárselo a una persona. Ajá, exacto. Tú, yeah. Claro, sin perder tu individualidad, pero es como decir, bueno, es que si yo soy feliz, soy feliz por ti, ¿no? Y quiero que los dos seamos felices juntos, ¿no? Sí. Y todos como uno, lo mío es tuyo. Y si yo estoy feliz, pues comparto mi felicidad contigo. Entonces es como que algo más íntimo, más personal que el querer, por eso es tan difícil. Aunque ahora todo el mundo dice que te ama. Bueno, exacto. Sí, la verdad, sí, como alguna vez dijo el príncipe de la canción, Don José José. Sí. ¿Cómo va la canción? Todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Algo así va la canción. ¿Esa canción no te gusta? Porque ponen que el amar es free. Ajá, sí, también estoy totalmente de acuerdo, porque si sufres realmente no es amor. Exacto, y no es una relación exclusiva. Ajá, exacto. Ah, mira. Sí, todo se relaciona. Sí, sí, pues de hecho, sí, la verdad es, de hecho todo esto del 14 de febrero y todo eso, tus tarjetas así, corazones y demás que dicen te amo, o sea, realmente son como que... Ajá, precisamente por eso no me gusta este día, porque se me hace muy vacío, muy... Ajá, muy comercial, muy superficial, muy... Muy Ajá, muy hasta cierto punto impersonal, porque realmente igual y tú le compras una tarjeta a alguien por compromiso, no sé, porque es tu compañero o etcétera, o lo conoces así de que, ay mira, te traje esto, pero no realmente porque lo sientas, sino porque dices, chango, si no le llevo nada se va a sentir y ya no me va a hablar, pero no realmente porque te nazca darlo. Y pues de hecho los detalles que más valen apenas no son los los materiales, sino, no sé, por ejemplo, en el caso de la amistad, simple y sencillamente cuando los verdaderos amigos son los que están ahí cuando los necesitas, cuando te sientes triste o cuando tienes algún problema, aunque no los veas en años. Por ejemplo, yo afortunadamente tengo un par de amigos que son así, que aunque no los he visto, ya tiene como un año que no los veo, sé que si les hablo ahí van a estar para mí, me van a apoyar. Entonces, ajá, pues esos son los verdaderos amigos, yo siento, y la verdad son muy afortunadas las personas que tienen por lo menos un par de amigos así, porque los demás van y vienen y van por etapas, ¿no? Y de hecho, Sí. sí, algo que me llamó mucho la atención en tu blog, la analogía esta del rompecabezas, ¿no? Eso Sí. me pareció muy buena manera de explicarlo. Sí, de que cambia el rompecabezas de cada uno. O sea, porque prácticamente, bueno, este rompecabezas al que me refiero es la vida que uno tiene. Entonces, pues las necesidades van cambiando y todo va cambiando. Y llega un momento en que hay veces que nunca encajas en el rompecabezas de otra persona que ya encajaba. Porque cambia, por lo que sea, ¿no? Cambian intereses, cambia visión del mundo, cambia personalidad, cambia todo. Entonces, sí, bueno, esa es mi forma de ver a la gente. Exacto, y pues de hecho sí, así eso es lo que pasa. Realmente puedes tener un super amigo en la secundaria y después ya no lo vuelves a ver. Y así, realmente los mejores amigos son los que se mantienen en el tiempo, porque tú puedes cambiar, ellos pueden cambiar, pero pues... Siempre habrá algo que los una. Exacto. No sé, es un sentimiento tan bonito, es como que un lazo invisible que nunca se corta. Exacto. O sea, y es que, por ejemplo, yo tengo una amiga así, hemos durado muchísimo tiempo siendo amigas, años, y hace como 4 años que no la veo porque ella vive muy lejos, vive en otro estado de la República. Entonces, y sí, es incierto, bueno, hemos revivido nuestra amistad, y de vez en cuando, muy de vez en cuando nos hablamos por teléfono. Muy de vez en cuando nos encontramos en internet y eso. Pero sí es cierto, o sea, yo la veo y la oigo y digo, ¡ay, mi amiga!, ¿no? Y nos hemos visto después de mucho tiempo y es de abrazarnos y platicar toda la noche y todo. O sea, es una cosa que no se rompe. Aunque claro que yo he cambiado porque esta amistad, bueno, tiene desde la primaria. O sea, Sí. tiene desde la primaria. Y entonces, y cambiamos y toda nuestra visión, nuestra personalidad. Y seguimos teniendo ese lazo que nos une. Exacto, sí, esos son los verdaderos amigos. Y de hecho, sí, son muy difíciles de encontrar, la verdad. Porque muchas veces personas que son tus, que crees que son tus amigas, o que las has considerado así, llega un momento que te das cuenta, bueno, como que dices, no, pero es que, o sea, no tenemos nada en común, o simple y sencillamente el hecho de que cuando las necesitas no están ahí. Entonces, son esas pequeñas cosas que te quedas así como, o sea, como si eres mi amiga o no eres mi amiga, o qué pasa, o de hecho también en la amistad hay diferentes tipos de relaciones enfermizas, no tan graves como los de parejas, pero hay por ejemplo, a mí me ha pasado que tengo amigos que, o sea, ya tiene rato que no los veo, pero trato de mantener la amistad, no sé, les hablo, les mando mensajes, etcétera, y ellos nunca contestan. Ah, pero eso sí, cuando te necesitan, te hablan porque saben que tú vas a estar ahí. O sea, tú eres un buen amigo para ellos, pero ellos no. Ajá, exacto. Entonces, pues ahí es así como que nada más cierta acaparación, ¿no? De que dame, dame, dame, dame y yo no te doy nada. Ajá, entonces o se puede dar el caso contrario, ¿no? De que igual y tú tienes un amigo así, pero no te has dado cuenta, entonces no lo aprecias realmente como deberías o como se merece. Exacto. No, es por eso que yo creo que en todo tipo de relación, ya sea una relación nada más laboral, una, o sea, una relación de compañeros, de madre e hijos, de entre familiares y entre amigos, la comunicación es muy, muy importante. Sí. Porque igual tú tienes un comportamiento que no es el adecuado, pero no eres consciente de él, o sea, no te das cuenta. Y es bueno que alguien llegue y te diga, oiga, o sea, no es por mala onda, pero fíjate que me tratas así y así, a mí no se me parece, no me parece justo que tú pues, te caiga el 20 y digas, no, pues sí tiene razón mi amigo, ¿no? O esta persona, no estoy comportándome de la manera correcta y así poder mejorar, ¿no? O lo que estábamos diciendo ahorita del cambio, cambiar por alguien, pero siendo consciente de que cambiamos para mejorar. Exacto. Sí, pues de hecho es como una retroalimentación, ¿no? Y también tiene que existir cierta confianza para esto, porque si llega hacia un monito que llevas 3 días conociéndolo, oye, ¿no sabes que esta conducta tuya no me gusta? Pues le vas a dar el avión, así de que tú qué te metes, tú... Exactamente. ni me conoces, cuánto me has tratado, 3 días. En cambio, ya si es este, o, ahora sí que tus amigos te conocen, como esas cadenas de mails que te mandan así de que un amigo es el que te ha visto llorar y que no sé qué, y pues realmente, aunque suene muy tonto, hay puntos que sí tienen razón. Sí, porque un amigo llega a conocerte, yo creo que un buen amigo, o sea, un amigo del alma, llega a conocerte hasta casi en lo más profundo. Claro que uno nunca llega a conocerse a sí mismo, pues no puede esperar que otra persona te conozca. Claro. Pero por lo menos lo esencial de ti, sí puede. Sí. Sí, de hecho sí es este, como un conocimiento básico. Y de hecho los amigos son muy importantes. Por ejemplo, sobre todo, digamos, a nuestra edad, digamos que todavía hay varias personas, sino, bueno, varios chavos, ¿no? Digamos que todavía viven con sus papás y todo esto. Entonces, muchas veces con los papás, este, no hay esta confianza para platicar sobre, no sé, cosas que que nos interesan a los jóvenes, ¿no? Sí, claro. No, y hablamos y para ellos son tonterías. Ajá, exacto, como por ejemplo ahorita ya estamos nosotros ya estamos medio rucas. Estamos en superior y vemos a los morritos de secundaria y nos quedamos así. Bueno, a mí me ha pasado que tienen unas conversaciones que te quedas así como que ay, Dios mío, por eso este país no avanza. Ajá, exactamente. Pero pues realmente no te pones a pensar que igual y tú eras, sí, pasaste por la misma etapa. Ajá, que pasaste por la misma etapa. Y si hablabas igual de babosa. Ah, exacto. Igual y no está a tal grado, pero sí, todos hemos pasado por eso. Entonces, este, pues sí, muchas veces la diferencia de edad es así como que muy, muy, muy influyente en las relaciones. Entonces, este, si tienes amigos de tu edad, pues ya tienes con quién hablar, este, con quién a echar desmadre, decir tonterías y igual, este, salir de problemas y todo, ¿no? Entonces, pues sí, es importante tener amigos. De hecho, muy importante. No, y tal como decía Darwin, pues el ser humano, ¿sí, Darwin? El ser humano. ¿Qué? Es un animal. No, era Aristóteles. Sí, el ser humano es un animal social con naturales. Sí, exacto. Ah, bueno. Sí, pues de hecho, bueno, una de nuestras maestras nos estaba platicando que en cierta tribu de África, me parece, aplicaban la muerte social, bueno, sí, la muerte social a los individuos que si violaban las reglas de la tribu o X cosa, lo que hacían era dejarles de dirigir la palabra. Entonces, o sea, lo seguían alimentando y todo, pero no, nadie de la aldea tenía ni contacto con ellos, ni hablaban, o sea, le dejaban la comida a unos 3 metros de distancia y se iban, nadie les hablaba a estos sujetos. Entonces, este, se morían después de un tiempo porque no soportaban la soledad. De hecho, un ejemplo muy chistoso de esto es, no sé si han visto la película de Náufrago con Tom Hanks, que realmente para no volverse loco este cuate crea su amigo imaginario, bueno, no era su amigo pelota, el señor Wilson. Pero precisamente es como un amigo imaginario. Ajá. Usted que es imaginario, pero no es un amigo imaginario. Exacto. Pues de hecho, esto también igual puede tener un poco de relación con los niños que tienen amigos imaginarios. Por ejemplo, este, es una fase normal, así es que los que hayan tenido amigos imaginarios no estaban locos, ni lo estarán. Este, probablemente los niños solitarios, por ejemplo, tienden más a crear amigos imaginarios, y no es porque estén locos, sino porque es algo que necesitan. Ajá, es algo que necesitan y es algo normal, ¿no? En el desarrollo de los niños. Porque pues de hecho también en la infancia es, este, yo siento que es una de las etapas también más duras, porque los niños, este, son las personas, bueno, sí, los seres más crueles en la naturaleza, o sea, porque tanto física como, bueno, es que son crueles porque pueden hacer sentir de lo peor a otros niños, incluso hasta a los adultos. Las palabras de los niños creo que son las que más nos duelen a las personas grandes. O sea, sobre todo porque los niños existe una falta de conciencia de que lo que dicen pueden afectar a los demás. En algunos casos, y otro totalmente una malevolencia de decir, lo voy a decir porque sé que va a afectar a la otra persona. Exacto, y de hecho, los niños son maldosos por naturaleza. De hecho, muchas veces... Bueno, yo no opino que sea malo, es este... No, yo digo que, bueno, ahora sí que me apoyo a la teoría de Roger, que dice que el ser humano es bueno y malo por naturaleza. Ajá, exacto. Yo digo que son la cosa biológica, es el temperamento que es lo que llegamos a heredar, lo que nos hace inclinarnos a un lado de la balanza. Exacto. Sí, sí, yo opino lo mismo. Y bueno, ese no era el tema. Ya nos fuimos hasta... Así nos debrayamos siempre, así es que... Como en el tema anterior. Ajá. Bueno. Pero sí, entonces es... Esa es la importancia, yo siento que... Que tiene el hecho de que tú tengas... No, bueno, una vida social. Y por lo menos... Un amigo, ¿no? Porque estar solo sí está cañón. Creo que sí, la que estaba en blanco y negro. Así bien Matrix. Sí, bueno, nunca he visto Matrix, pero sí. Pero sí, algo así. Entonces él está conectado a las ondas dentro de una cámara que en la cual tiene absoluto silencio y se muere. Y entonces, bueno, al final algo comienzan los científicos de que se dan cuenta de que uno, efectivamente, la teoría de que un hombre no puede vivir solo se confirma. Sí, de hecho, sí, son muy necesarios. Los amigos, los novios, los amantes. Porque bueno, sí, la verdad queremos solos, ¿no? Para finalizar, ahora sí. Sí, ya después ya nos tendimos, ya igual podríamos seguir discutiendo sobre la soledad y la necesidad del hombre por tener tener vida social. Pero pues ya se nos está acabando el tiempo, así es que... Nos esperamos que nos escuchen en esta siguiente emisión. Exacto, y pues esperamos a ver sus comentarios de lo que fue esta la primera emisión. Ya sabemos que como que nos salimos un poquito de tema a veces, ¿verdad? Pero pues así somos, como ya dije, contrastantes y contradictorias por naturaleza. Así que, bueno, pues... Llegamos al final del primer capítulo del Trasero del Mundo y esperemos que nos sigan acompañando cada viernes. Vamos a subir otro nuevo episodio del podcast. Y bueno, pues, ¿algo más que quieras decir, Beau? No, nada más. Bueno, esperamos sus comentarios, pero por favor, comentarios al final. Ok, bueno, así. Sí. O sea, ¿están muy ofensivos? Bueno, porque no. Siempre hay alguno que sea así. Bueno, serán indignados. No sé si estés de acuerdo tú. Pues, mira, más que nada serían eliminados porque, por cierta cuestión de respeto, ¿no? Porque luego ponen, ay, sí, que no sé qué, que eliminaron mi comentario, porque les doy miedo y las hilachas, ¿no? O sea, realmente sí, tendría que haber un respeto mutuo, ¿no? Entonces, pues ya serán los comentarios moderados, obviamente. Entonces, pues, creo que eso es todo. Exacto, y bueno, nos despedimos, así es que chaucitos, se la pasan bien, no beban mucho y aparten su hotel porque van a estar todos atascadísimos, ¿eh? Así es que... Exacto. Bueno, esto fue el trasero del mundo, nos vemos la próxima semana. Adiós. Ya, corte. ¿Ya dejamos de grabar? A la de tres.